Víctor Carrera Ceballos, un jumbo compuesto originalmente para piano llamado Ñucanchi Alpa, pero arreglado por este grupo llamado The Just Deserts. Con ustedes Imbabura por Víctor Carrera Ceballos. Niccolò Paganini, La Campanella, interpretado por Vanessa Mae. Thank you. Este es el capricho número 16. Tiene una pequeña variación hecha por el grupo Recoveco. Hisaishi, The Rain.

Arrabal Quiteño. Pasillo Visión. Svidov, Snowstorm. Romanza. Carlos Bonilla Chávez, Ponchito al hombro. Danzante llamado Atahualpa por Carlos Bonilla Chávez. Thank you. Salvador Bustamante Celi, Los Adioses. Lloran en los ocasos nuestros adioses, porque son la agonía de nuestras voces, música de corazones, de llanto y sol. Lloran en los ocasos nuestros adioses, porque son la agonía de nuestras voces, música de corazones, de llanto y sol. En mi pasión es tu recuerdo una agonía, tú eres el amor y así muere lento el día. Para el amor no hay miseria y siempre aurora, porque jamás tiene ocaso lo que se quiere. Jamás tiene ocaso lo que se ama. Amor que no se muere y no se olvida, es amor encantador que reverdece, que florece, y es amor que ilumina, y es dolor. En mi pasión es tu recuerdo una agonía, muere el amor y así muere lento el día. Para el amor no hay miseria y siempre aurora, porque jamás tiene ocaso lo que se quiere, porque jamás tiene ocaso lo que se ama. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que paraliza. ¿Qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador.